Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdet Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyán. Asistencia de producción de El Oriente Venezolano y su Cultura, la joven periodista Paola Pertús. En redes sociales está Luigino Bracci. Diseño gráfico, Relu Cardoso. Producción general, edición, montaje y conducción, quien les habla, su amiga Lisdet Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui. Productora nacional independiente 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. El Oriente Venezolano y su Cultura, hoy domingo 12 de febrero 2023, está cumpliendo 13 años. Gracias a Dios y a la Virgen del Valle. Por supuesto, estaremos celebrándolo junto a ustedes. En El Oriente Venezolano y su Cultura le ofreceremos un programa especial. Hoy miércoles 15 de febrero 2023, el domingo 12 de febrero cumplimos 13 años de trayectoria. Gracias a Dios y a la Virgen del Valle, lo celebraremos junto a ustedes. Estamos recibiendo muchos mensajes especiales que están siendo enviados por amigos y amigas, los cuales estaremos compartiendo todo este mes aniversario. Hoy, para festejar, hemos seleccionado un hermoso repertorio musical. Damos inicio a nuestro programa aniversario con un joropo con estribillo titulado Carmen. Esta versión la interpreta el maestro Luis Noriega de Barcelona, estado Anzoátegui. Es El Oriente Venezolano y su Cultura, 13 años de trayectoria. Las mujeres que allá en Río Caribe siempre se desviven por un cumanés, porque dicen que siempre utilizan la hueva de lisa con el consigue. Las mujeres de Yaguaraparo con mucho descaro ligan el café, con bastante leche coco y alcanzan para tres. Las mujeres que allá en Río Caribe siempre se desviven por un cumanés, porque dicen que siempre utilizan la hueva de lisa con el consigue. Las mujeres de Yaguaraparo con mucho descaro ligan el café, con bastante leche coco y alcanzan para tres. Las de Irapa y Cumaná usan la raya salada. De Guría y el Pilar prefieren otro animal. Las que van a Margarita prefieren los cuentos de nunca acabar. Las de Irapa y Cumaná usan las rayas alas. Las de Guría y el Pilar prefieren otro animal. Las que van a Margarita prefieren los cuentos de nunca acabar. La mujer de Mascarapanero le pone cangrejos en el consomé. Sin embargo, las carupaneras a las cangrejeras no le tienen fe. Las mujeres que van a Cariaco en lugar de Chaco prefieren zumbir. No hay ninguna otra vituallas que las haga más feliz. La mujer de Mascarapanero le pone cangrejos en el consomé. Sin embargo, las carupaneras a las cangrejeras no le tienen fe. Las mujeres que van a Cariaco en lugar de Chaco prefieren zumbir. No hay ninguna otra vituallas que las haga más feliz. Las del Morro de Puerto Santo usan la yuca rayá, pero allá en Marihuitar la prefieren sancochá. Y las de Cumanaco a lo que más le gusta es cumanaquiar. Las del Morro de Puerto Santo usan la yuca rayá, pero allá en Marihuitar la prefieren sancochá. Y las de Cumanaco a lo que más le gusta es cumanaquiar. Queriendo pecar con el más bajito para aprovechar, pa' que me templara por ese guaral, llevarla a la playa, ponerla a bailar. Cuerpe de estribillo con un oriental, de que así no goza, no sabe gozar. En Guanta me dieron iguana tonta, pero me dijeron no dijeran nada. Me dieron tortuga en Puerto La Cruz y en Guaraguaona de medio luz. Ya casi creía que yo era un atraco, entonces María me la llevó al tabaco. Dios mío, mijito, y me dijo negro, vente que yo te voy a ensalmar. Te voy a ensalmar pa' que puedas controlar a las mujeres de Oriente. Mujeres de Oriente, amarrar no es suficiente, pues tienen su regorgolla. Su regorgolla, su turuleca y mancoya con alacrán y araña. Si le coges golpe y maña, atrapas tu morrocoya. trapato, morrocoyas y caramba, su turuleca y macoyas y paloma, con alacrán y araña, como no, si le coge golpe y maña, si mi hijito atrapa tu morrocoya, si es de Puerto La Cruz y se pone rebalosa, si es de Puerto La Cruz y se pone rebalosa, es porque esa lamparosa te pide un cambio de luz. Te pide un cambio de luz. La del tigre y la dianaco son de la misma atarraya. La del tigre y la dianaco son de la misma atarraya. Alan con la misma guaya y te ponen zarataco. Y te ponen zarataco, sí, caramba. La del tigre, la dianaco, sí, paloma, son de la misma atarraya, como no. Alan con la misma guaya, sí, mito. Y te ponen zarataco. No te metas pa' Guayana porque te es otro joropo. Muchacho, otro joropo, como te queda muy poco, guárdalo para mañana. Guárdalo para mañana, sin caramba, no te metas pa' Guayana, sin paloma, porque ese es otro joropo, como no, como te queda muy poco, sin mijito, guárdalo para mañana. Pero no tengas culillo, camisón es camisón, camisón es camisón, amárrate el pantalón y que siga el estribillo. Y que siga el estribillo, sin caramba, pero no tengas culillo, sin paloma, camisón es camisón, como no, amárrate el pantalón, sin mijito, y que siga el estribillo, sin caramba, pero no tengas culillo, sin paloma, camisón es camisón. Amárrate el pantalón y que viva el estribillo majo. Celebremos juntos el 13º aniversario de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Queremos todos colaborar, que sea tu vida todita entera una linda fiesta de primavera, que el cielo mismo te la haya dado y que sea yo el primer invitado. Hoy es tu día, todito el día, y lo venimos a celebrar. Mucha alegría, muchos regalos, queremos todos colaborar, que sea tu vida todita entera una linda fiesta de primavera, que el cielo mismo te la haya dado y que sea yo el primer invitado. Alegría, muchos regalos, queremos todos colaborar, que sea tu vida todita entera una linda fiesta de primavera, que el cielo mismo te la haya dado y que sea yo el primer invitado. Hoy es tu día, todito el día, y lo venimos a celebrar. Mucha alegría, muchos regalos, queremos todos colaborar, que sea tu vida todita entera una linda fiesta de primavera, que el cielo mismo te la haya dado y que sea yo el primer invitado. Hoy es tu día, en la inconfundible voz de nuestro queridísimo patrimonio nacional, Gualberto Ibarreto, oriundo del Pilar, Estado Sucre. Hoy es tu día, hermoso tema para celebrar el 13º aniversario de este su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, que se transmite por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y mucho más, en apoyo apoyo a creadoras y creadores de nuestra patria. Vamos a escuchar unos saludos que fueron enviados para esta ocasión especial de nuestro 13 aniversario. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les habla J.R. Yaguaracuto para felicitar a Lisdé Rosa Ramos en sus 13 años del programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Soy de acá, desde Barcelona, estado Anzoátegui, para enviarle un saludo a todos ustedes y las felicitaciones de todo corazón, porque Lisdé Rosa Ramos es mi primera alumna de locución acá en el Oriente Venezolano. Así que desde acá les envío muchos saludos a todos ustedes y que sigan los éxitos para el programa El Oriente Venezolano y su Cultura. En el Oriente Venezolano y su Cultura estamos celebrando nuestro 13 aniversario. Desde Campo Elías, única parroquia del municipio autónomo bolivariano Brusual del estado Yaracuy, y la radioemisora comunitaria Jirajara 97.7 FM, la voz del pueblo de Brusual, deseamos éxitos y un feliz cumpleaños a El Oriente Venezolano y su Cultura, con la colega y amiga Lisbeth Ramos Tirado, en su 13 aniversario. A todo el equipo, felicitaciones y más nada. Oscar José Macadán, El Ruco, desde Yaracuy, Venezuela. Muy agradecida por los mensajes que con mucho cariño han enviado para celebrar el 13 aniversario de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Ustedes también pueden enviar su mensaje de voz opinando qué le ha parecido esta producción radiofónica El Oriente Venezolano y su Cultura, y lo compartiremos a lo largo de este mes aniversario. Disponemos del número de WhatsApp 0426 533 8922, 0426 533 8922. Solo mensajería de WhatsApp. Usted va a enviar su mensaje de voz con nombre, apellido y lugar de ubicación para poder colocar el audio mensaje en este su programa que está de aniversario. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. El 12 de febrero del 2010, Día de la Juventud, nace en Barcelona, estado Anzoátegui, el proyecto radiofónico El Oriente Venezolano y su Cultura, bajo la producción general y conducción de esta servidora, Lisdé Ramos. Su primera emisión fue en Cariña 94.9 FM. Luego de 3 años de estar al aire en esta estación barcelonesa, participa en una convocatoria de producciones nacionales que realizó Activa 103.9 FM, el canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, Caracas. El Oriente Venezolano y su Cultura queda seleccionada entre más de 300 producciones y da el salto para ser escuchado a nivel nacional. Con disciplina, fe y constancia, ya han pasado 10 años perteneciendo a la gran familia del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Luego, en la emisora hermana Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, le brindan la oportunidad de pertenecer a su excelente programación. El Oriente Venezolano y su Cultura se transmite desde Caracas gracias al apoyo de un excelente equipo, sumando la asesoría de grandes maestros, músicos e investigadores colaboradores que con mucho amor y confianza están de la mano constantemente de este humilde proyecto radiofónico. Continuamos con nuestra bella música típica. El tema es Para Bailar. Lleva por nombre El Mencionao. Disfrutemos de este joropo con estribillo en la voz del maestro patrimonial Hernán Marín, oriundo de Cumaná, estado Sucre. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. Voy a cantar un versito que aprendí por lo de cacho. Mi pay cuando era muchacho lo decía cantandito, que si no será nacido entre conuco y malojo no podrá cantar joropo, aunque grande haya aprendido. Que si no será nacido entre conuco y malojo no podrá cantar joropo, aunque grande haya aprendido. Por la bodega de cacho muy cerquita del tinglao, y que sale el mencionado con maraca de capacho, y no lo quiera creer que se haga un chivo asustado y se tire este estribillo con el joropo tramao, que no lo quiera creer, que llega un chivo asustado y se tire este estribillo con el coro potramao. Me voy a cantar joropo, con maracas de capacho, voy a formar un alboroto. Voy a formar un alboroto, yo me voy pa' lo de cacho, me voy a cantar joropo. Talay la la la la la, una negra campomera pido cacho un paverrón. Pido cacho un paverrón porque había una chiguanera que joropiaba mejor. Una negra campomera pido a cacho un paverrón. La la la la la la la. Y salí desde Cariaco con el rumbo pa' Chiguana. Con el rumbo pa' Chiguana. Y pasé por otro tropezón y no me quedaron ganas. Y no me quedaron ganas. Y salí desde Cariaco, si caramba, con el rumbo pa' Chiguana, como no. Y pasé por otro tropezón, si caramba, y no me quedaron ganas, como no. Y salí desde Cariaco, si caramba, con el rumbo pa' Chiguana, como no. Y pasé por otro tropezón, si caramba, y no me quedaron ganas. Cantador. La la la la la la. Estos versos son sencillos, pero bien endemoniados. Pero bien endemoniados. Qué sabroso el estribillo al bailarlo zapateado. Estos versos son sencillos y caramba, pero bien endemoniados, como no. Que se abroza el estribillo y caramba, al bailar los zapateados, como no. Estos versos son sencillos y caramba, pero bien endemoniados, como no. Que se abroza el estribillo y caramba, al bailar los zapateados. Cantador. Celebremos juntos el 13º aniversario de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Hola, les saluda el profesor Miguel Ángel Alcalá, el trovador urbano, cantautor de Caracas, Venezuela, felicitando el programa El Oriente Venezolano y su Cultura, transmitido por RNB los domingos de 5 a 7 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. También se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Felicitaciones. En el Oriente Venezolano y su Cultura estamos celebrando nuestro 13º aniversario. Queridos amigos, les habla Luis Noriega del ensamble Cuajao en Puerto La Cruz y quiero felicitar a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura en su 13º aniversario de trayectoria, conducido magistralmente por la licenciada Liz de Ramos, y que sigan los éxitos. Llenos de buena vibra, los mensajes que hemos recibido para celebrar el 13º aniversario de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Ustedes también pueden enviar su mensaje de voz opinando sobre esta producción radiofónica El Oriente Venezolano y su Cultura y lo compartiremos a lo largo de este mes aniversario. Disponemos el número telefónico solo para WhatsApp 0426-533-8922 0426-533-8922. Nombre, apellido y lugar de ubicación para colocar el audio mensaje en este su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchas gracias, queridos oyentes, por estar en sintonía de este su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Continuamos escuchando mensajes de hermandad y felicitaciones por nuestro 13º aniversario. ¿Qué tal, amigos? Les habla su pana, amigo Julio Delgado, cantautor y creador de Woman del Callao, desde Ciudad Bolívar, capital del estado de Bolívar, y queremos enviarle un gran abrazo y un gran saludo a la gente del programa El Oriente Venezolano y su Cultura, porque están celebrando 13 años de trayectoria. Esperamos, pues, que cumplan por lo menos 100 años más, dándole cultura y conocimiento al país. Y para todos ellos un gran abrazo y decirles que tiene mucho hum, tiene mucho tiempo, tiene mucho down, Woman del Callao, azúcar para el Oriente Venezolano. Julio Delgado, cantautor y creador de Woman del Callao. Desde el estado Bolívar, muy carismático el maestro Julio Delgado, compositor e intérprete del emblemático tema musical Woman del Callao. Hoy estamos celebrando junto a ustedes el 13º aniversario de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, el 0426-533-8922 para la mensajería de WhatsApp. Seguimos con música alegre para festejar este cumpleaños feliz. Disfrutaremos de Calixto Sandunga, interpreta de Sound People, patrimonio del Callao, Estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura, hoy celebrando 13 años de trayectoria. People want a sandunga. In El Callao we play calypso, calypso and soca bossa. The young people want a sandunga. Aha! Band. The people go jumping sweet, and the group will rumba never split. In the night we are ringing rum, looking for a party to see the moon. Dancing all night we see the sun. We take a bath at night at noon. If you can't be happy, you must be crazy. Carnival makes you feel up when Calypso play sandunga. If you can't be happy, you must be crazy. Carnival makes you feel up when Calypso play sandunga. Alright. Calypso, calypso, san, san, san. Calypso band, the people go jumping sweet, and the group in rumba never split. In the night we are drinking rum, looking for a party to see the moon. Dancing all night we see the sun. We take a bath and eat at noon. Calypso sandunga, calypso sandunga. Calypso and soca butter. The young people want a sandunga. In El Callao we play calypso. Calypso and soca butter. The young people want a sandunga. Band. The people go jumping sweet, and the group in rumba never split. In the night we are drinking rum, looking for a party to see the moon. Dancing all night we see the sun. We take up at the night at noon. If you can't be happy, you must be crazy. Carnival makes you feel up when Calypso play sandunga. If you can't be happy, you must be crazy. Carnival makes you feel up when Calypso play sandunga. Ha ha! Sabemos que te encantó.

Ya estamos en la segunda parte de este programa especial. Le saluda su amiga Elisde Ramos, el 0426-533-8922 para la mensajería de WhatsApp, 0426-533-8922, nombre, apellido y lugar de ubicación. Estamos muy agradecidos de Dios y de ustedes por estar en sintonía y acompañarnos durante 13 años con este proyecto radiofónico, El Oriente Venezolano y su Cultura, que siempre le estará brindando apoyo al movimiento artístico tradicional de nuestra bella región oriental. ¡Avanzamos! Agenda cultural. Ustedes también pueden enviar sus invitaciones de eventos y actividades para difundirla en esta su agenda cultural. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda cultural les recomendamos que visite las redes sociales de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, donde estaremos publicando varias actividades relacionadas a nuestro aniversario. En Facebook está la página de nuestro programa. Allí encontrará información interesante y muchas sorpresas para compartir en este aniversario número 13. Vamos a música, disfrutaremos de Conocer a Margarita, tema que ha identificado a este programa durante 13 años. Interpreta el recordado maestro Francisco Mata, el eterno cantor de Margarita. Estamos celebrando el 13º aniversario de El Oriente Venezolano y su Cultura. Cuando quieras conocer a Margarita, disfrutar de lo bueno que hay allá, invítate a tu novio, tu amiguita, a tu hermana, tu esposa o tu mamá. Si en caso te resuelves por ahorita, por ferry desde el puerto Cumaná, hallará cualquier joya bonita y esta isla con perlas te la dará. Y verás que mi tierra sabrosita en tu viaje un paraíso será. En tus vacaciones ven a Margarita a ver tigres y leones del safari ahorita. Y si vas al caño de Boca del Río, te darás un baño y haré espiral frío. Porque pues sabroso puñado no te mortifiques, porque en Macanao te doy chipichipe. Porque pues sabroso puñado no te mortifiques, porque en Macanao te doy chipichipe. En tus vacaciones ven a Margarita a ver tigres y leones del safari ahorita. Y si vas al caño de Boca del Río, te darás un baño y haré espingal frío. Porque este sabroso puñado no te mortifiques, porque en Macanao te doy chipichí. Porque te sabroso puñado no te mortifiques, porque en Macanao te doy chipichipe. Celebremos juntos el 13º aniversario de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. amigas y amigos, qué bueno que ustedes estén escuchando a esta hora el Oriente Venezolano y su cultura con nuestra querida Liz de Ramos. Muy oriental ella, por cierto, están de cumpleaños. Y yo quiero con ella y con ustedes, amadas y amados escuchas, celebrar este nuevo aniversario de la transmisión de El Oriente Venezolano y su cultura. Yo soy Iván Padilla Bravo, dirijo el periódico Todas Adentro y comparto con ustedes la felicidad de estar escuchando este espacio, El Oriente Venezolano y su cultura. Un fuerte abrazo, Lizde. Un fuerte abrazo, compañeras y compañeros, escuchas de El Oriente Venezolano y su cultura. Estamos muy contentos de llegar a este 13º aniversario, dando las gracias a ustedes, queridos oyentes, que a esta hora están en diferentes rincones de nuestra amada patria y fuera de ella. En sintonía de este su programa, El Oriente Venezolano y su cultura, en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El 0426-533-8922 para la mensajería de WhatsApp. Estamos muy agradecidos por tantas vivencias, anécdotas y de personas que se unen a seguirnos por redes sociales. En Facebook se encuentra la página de este su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Ya pasamos los 6.500 seguidores que día a día dejan sus comentarios y dedican su tiempo a mirar la variada información que les ofrecemos. Por aquí tenemos unos audios de grandes amigos y colaboradores con felicitaciones por nuestro aniversario. Vamos a escucharlos. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Hay pocos programas que representan la esencia del Oriente Venezolano. Uno de ellos es El Oriente Venezolano y su Cultura. Tremendo programa. Está cumpliendo 13 años. Felicitaciones. Esto no es cuento, esto es historia. Desde Anzoátegui, Luis Edgardo Marín Vera se une a avalar, a felicitar, a congratular a este puntal de nuestra cultura. Que sigan cosechando éxitos y felicitaciones a Liz de Ramos. Celebremos juntos el 13º aniversario de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Con todo el cariño del mundo le mandamos las más grandes felicitaciones al programa Oriente Venezolano y su Cultura, que está celebrando ya su 13 años. José Ángel Méndez, con todo el cariño del mundo de Barquisimeto. Les quiero, les amo. Un abrazo. La noche se vuelve hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se vuelve hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Apague las velas y pique la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saque una botella de ron que quiero tomar, y que esté parando dure hasta la madrugada. Apague las velas y pique la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saque una botella de ron que quiero tomar, y que esté parando dure hasta la madrugada. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saque una botella de ron que quiero tomar,